No somos un medio de comunicación más. Somos parte de tu vida. Tu nueva radio ya. Somos sencillamente tu radio. Cinco de la mañana, 5:43, 5:43, tiempo de informarse en Noticiero Ya. Noticiero Ya. No, venía solo, gracias a Dios. Que ellos han hecho una vista gorda, como dicen. Una forma de hacer noticias, al estilo del pueblo. Las 5 de la mañana, 50 minutos en Noticiero Ya, momento de saludar a los cumpleañeros de hoy día. 30, sábado 30 de diciembre de 2023. El último sábado del año. Uh-huh. Y vamos a saludar a los cumpleañeros de hoy y los de mañana 31 también. ¡Bárbaro! ¿No? Felicidades para Fanny Roque en sus 26 años de vida. Besos y abrazos de parte de su hermana Michaeline. Ella nos escucha en la comunidad Arenales en San José de Bocay, Jirotega. Gracias a Dios de la familia López López en el municipio de Totogalpa, Madrid, por el primer añito de vida de la bebé Avi Alondra López López. Besos y abrazos de parte de sus padres, Bismarck y Yesmara. Desde ya felicitamos al amigo y colega periodista Manuel Álvarez Calero. Manuelón. Lo conoce a Manuelón. Claro, muy bien. Él es mazatepino de cepa, pero ahora reside en Carazo. Celebra mañana 31 de diciembre un año más de vida. ¿Cómo cuánto es que me dijo? Como 70 y está algo. Chavalo, Manuelón, sí, Manuelón, es chavalo. Sí, así que, bueno, a Manuelón pues lo conocimos en La Voz de Nicaragua en los años 80. Así que el saludo. Hombre de tópicos, noticias y comentarios. Con su cabellera larga. Hippie, hippie. Puro hippie, exacto. Así que, Manuel Álvarez Calero, así que él ha sido, pues, trabajó para el diario Barricada, trabajó para el Sistema Sandinista de Televisión, La Voz de Nicaragua, colaborador actual de la revista Hoy Domingo de nuestra hermana Radio Sandino, y además es concejal del FSLN. Le saluda también su sobrina, mi esposa, la licenciada Marta Francel Álvarez. Ah, bueno, así que bueno, así que saludo a Manuelón. Para Manuel, que mañana estará de pláceme celebrando un año más de vida, 68, dice que. Está chavalo. Sí, está joven. El próximo año va para la otra edad. Sí, hombre. Chavalón. Saludos, Manuel, ahí en Carazo. Con un rico pastel también va a celebrar un año más de vida la princesa Eileen Abigail López. Que Dios le bendiga. Le desean sus abuelitos José y Lilian hasta Ciudad Belén, Managua. En el barrio 14 de junio, felicitaciones para la compañera Flor Espinosa por celebrar la grata fecha de su cumpleaños. Que la pase bien, le decía Oscar Danilo y miembro de la V, Ariel Zavallo. Estas son las mañanitas para Luyana Garay. Sus 8 años de vida celebra el día de hoy. Que Dios le bendiga, le desean sus padres y en especial su tía, la profesora Daisy Green, hasta Villa Canadá, en Managua. Felicitaciones en el barrio Mirna Huarte, Managua, para José Elías Roa Rodríguez por arribar a un año más de vida. De parte de su papá, el excedente del ejército, José Roa Aguilar. De manteles largos apareció hoy Manuel Valentín Dumas Sáenz, llamado cariñosamente Manolo. Hasta Manolo. Comarca Las Maderas, kilómetro 50 de la carretera norte. Les saludamos, que la pase bien, le desean sus seres queridos. 50 calendario festeja hoy en la Conaga Planes del Arenal de la ciudad de Masaya. Vilma Mendoza, besos y abrazos de parte de su hermana Marixa y demás seres queridos. Felicidades el día de hoy en Comunidad La Perlita, en el departamento de Jirotega, para Odalier Moisés González, por estar cumpliendo 16 años de vida de parte de su papá Martín Leiva, su mamá Fátima González, su tía Karina Marixa y también de sus sobrinos y de toda la familia. En el TikTok dice saludos desde Panamá a Amner Espinosa, que ayer estuvo de cumpleaños. Felicidades. Vamos a enviar otro saludo este día en el barrio Guaspán Sur, Managua, para Angelito Roland de Jesús Altamirano Picado. Al Angelito, ¿será? Al celebrar su cumpleaños, le saludan sus padres Roland Altamirano y Fátima Picado y de su tía Jennifer Altamirano, al igual que toda la familia. Y ahora festejando todos los picados. Todos los picados. Saludos hasta los Cerrones y Notega. Saludos hasta los Cerrones y Notega, Donald Castro Pineda. Al festejar su cumpleaños de parte de su esposa Jolibet, que lo ama, y de su hija Georgina y Sarita, que Dios lo bendiga. Tirando la casa por la ventana está Marjorie Espinosa Reyes, celebrando un año más de vida en San Juan de Limay de parte de su tía María Elsa Rodas Reyes, quien se reporta desde el kilómetro 9, carretera Semasaya. El TikTok dice feliz cumpleaños para Marian Estrada, hoy está cumpliendo 28 años. Felicidades de su familia. Especial el saludo hasta Ciudad Sandino para Oscar Sosa Blanco, por estar de cumple de parte de su mamá, Mary Blanco. hasta la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. Felicitamos al licenciado Rigoberto Oliva Ramos por estar cumpliendo sus 20 años de vida. Los saluda su mamá, Vicenta Ramos, y sus hermanos desde el Tuba La Dalia, departamento de Matagalpa. Le felicitan. Un saludo, 5:55 minutos, también a través de el TikTok y a través del WhatsApp para más amigos y amigas que se reporta, cuando reporta la sintonía de tu nueva. ¿Qué dice el tintero? Vamos a ver, el tintero viene por acá. Saludos cordiales, dice, para el pequeño Wilder Yodarmi Zamora Bautista. El día de hoy está cumpliendo su primer añito de vida en Laguna 1 Tipilto, de parte de sus abuelitos Santos, Leocadia, Gutiérrez y de Matilde Zamora, que le desean muchas felicidades. Saludos en el reparto de Lema con Talavera a mi madrecita Azalia del Carmen Vega Morales, que mañana 31 está de manteles largo cumpliendo año, de parte de Graving Vega. Otro saludo esta mañana. Saludo para toda mi familia en San Marcos Carazo, a doña Ñabel Lanzas, a mis hijos, nietecitos, en Managua, en el crucero, a la familia Bejarano Contreras, al amigo Carlos Hurtado, de parte de Ramón Contreras, quien envía el saludo desde Carazo. Se reporta siempre desde Carazo el señor Ramón Contreras. Dice Diana Mesa 5 que le saludemos a su esposo Ervin Rivera, que está de cumpleaños. ¡Felicidades! Bueno, saludos de felicitaciones de esta mañana siempre. Felicitamos a Johanna Isabela Amoretti Chavarría por cumplir hoy 13 años de vida. Que el Señor me le bendiga siempre, de parte de su hermana María Lorena Amoretti Chavarría y sus padres Joaquín Amoretti y Ana Lorena Chavarría Acuña. Hay más del tintero, dice, buenos días, quiero me feliciten en Nagarote, en el barrio El Manguito, por estar cumpliendo años, mi tío Matías Pérez, de parte de su sobrino Adán Blanco. Bueno, felicidades esta mañana, un saludo desde... Ahí está un mensaje para la profesora Sacha, dice, ¿cómo le va a tocar la suerte en el 2024? Ya le vamos a decir cuando venga la profe el día de hoy. Buen día, saludos para mi mamá, ella es Paula Sánchez, hasta el municipio de Cárdenas, le felicita a su hija y le desea lo mejor en este día. Muchas felicidades. El TikTok dice, saludos para mi papá Ángel Zamora, que estará de cumpleaños el 4 de enero, de parte de su hijo Yesner Zamora. Felicidades, felicidades esta mañana para Manuel Alvarado, ya que mañana 31 de diciembre estará de cumple. Que Dios le bendiga en gran manera, de parte de su mamá Cándida Rosa Flores. Saludos que va hasta La Concha, del departamento de Masaya. Muchas felicidades le desean. El TikTok dice, saludamos a Mazatepe, a mi madre Ana María Bermúdez, de su hijo a José Alfredo Díaz. También saludo, dice, a mi madre, como es Josefina López, de parte de su hijo Juan Ramón, desde Wisconsin, Estados Unidos. Bien, saludos cordiales esta mañana. En otros mensajes, desde felicitamos, dice, a mi colega Concepción Martínez en Las Flores, Masaya, conocido como Checo, ya que hoy está de cumpleaños. 15 años de vida celebra, de parte de su amigo Luis González, que le desea lo mejor este día. Más felicitaciones, un placer, dice, escuchar el noticiero en primer lugar. A ver si me hacen el favor de, bueno, una felicitación, le dice, para todos los locutores de tu nueva rodilla, de parte de Omar Potosme y toda la familia que nos escucha en Masaya, don Eduardo. Muchas gracias a la familia de Masaya, en sintonía de tu nueva radio ya, hasta la zona 6 de Ciudad Sandino. Saludos para Evelyn Molina Briones, de parte de su esposo Evel Urey, que le desea muchas felicidades. Bueno, dice por acá, saludos hasta San Marcos Carazo, a la licenciada de enfermería Tania Vanessa Loaiziga Barbosa, por estar mañana de cumpleaños. Estos solo son de parte de Eloísa Valentina Arias Ruiz y Aide Eloísa Ruiz Orozco, y de Reinaldo Arias Villarreina, desde Nindirí, Masaya. No, bueno, felicidades, felicidades, les escuchamos, hermanos. Saludos para César Ramírez, dice, les escuchamos en Acoyapa, Chontales. Ya estamos alistando los nacatambuches para fin de año, César Ramírez, dice, y un grupo de amigos. Dice César Ramírez que vas a traer nacatamales para todo el colectivo de tu nuevo rodeo. Vamos a ver. Bueno, miramos que está destazando los... No, si es de la madrugada, me está llamando, que hay chicharrones, hay nacatamales, hay de todo, dice César Ramírez. Dos chanchos va a matar. ¿Cómo se llama aquello? ¿Qué es este gordito? Ah, el tocino. El tocino, el tocino rico. El tocino que llevamos en la catamales. Saludos para el niño Mateo González, que mañana estará cumpliendo 7 añitos de vida hasta Ciudad Sandino, zona 8. Le saluda a su mamá y hermano. Bendiciones y feliz año nuevo, lleno de bendiciones. Le deseamos. Buenos días, dice, saludos hasta Los Cedros, a mi tío Juan Mendoza García, de su sobrina Nena. Felicidades. Bueno, un saludo especial hasta Matagalpa para Erlinda Castro, por estar de cumpleaños mañana 31 de diciembre. Saludos que va de parte de toda su familia y amistades. Bendiciones, dice, felicitar a mi bella princesa, como es mi sobrinita Belkis del Socorro Castillo Jiménez. Un añito de vida está cumpliendo la niña. Saludos para la princesa hermosa gatita, dice, estos saludos van hasta la parada del Acerillo en San Benito, de parte de su tía Scarlett del Castillo. Felicidades a la niña que está de cumpleaños, Cristina Nicole Alarcón Reyes, hasta Comarca Zambrano, municipio de Tipitapa, de parte de su mamá, Tatiana Reyes, que le saluda con mucho cariño. Bendición, le dice a todos los oyentes de Tu Nueva Rodilla en este día maravilloso. Felicidades. Bueno, por acá te tengo, dice, otra saludo a mi esposa Rosa Raquel Gutiérrez, que mañana 31 de diciembre estará de cumpleaños hasta Masaya, ahí por el Parque Central. Pero ¿quién le felicita? Y ahí, se le olvidó el nombre al esposo. Hombre, barbaridad. Saludos pues a doña Rosa Raquel Gutiérrez. Eso es lo que tenemos, dice el poeta Reyes. Felicidades pues para todos los cumpleañeros, de momento para todas las cumpleañeras, para quienes celebran una fecha especial, este que se ha agregado, saludo. Bueno, mi esposa hasta Masaya, frente al Parque Central, William Martín Robles Espinosa, bueno, dice, teniente, sí, teniente del ejército, jefe, bueno, del BLI, Francisco Estrada, dice. Sí, del BLI, Francisco Estrada. Ahí está completo y el saludo. Felicidades, pues, cumpleaños de hoy, 30 de diciembre, que la pasen bien. Señores, este día de placer tan dichoso, que en tu santo te encuentres gustoso y tranquilo tu fiel corazón. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente. Te pondremos un laurel en tu frente, unas conchas y perlas del mar. Dios bendiga este día venturoso y bendiga la prenda que adoro. Hoy los ángeles cantan en coro por los años que vas a cumplir. Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encanto. Al saber que hoy es día de tu santo, Dios bendiga este día de placer. Quedado de la infancia que al fin ya pasó. Celebremos este día tan dichoso, tus amigos, parientes y yo. Celebremos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso, que en tu santo te encuentres gustoso y tranquilo tu fiel corazón. Nueva Radio Ya. No somos un medio de comunicación más. Somos parte de tu vida. Tu Nueva Radio Ya. Somos sencillamente tu radio. Las 6 de la mañana, 3 minutos, 6:03, continuamos informando el noticiero Ya.